luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla. La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla. Esta luna bonita, ay chiquitín, chiquitita, ay morenín, morenita, ay luna que bonita. Lunita maracaibea, yo conozco tus secretos, los he visto por las noches coqueteando con el lago, los he visto gozar en la arena, una noche de gaita en palmera, tan airosa la luna de rosa como es de hermosa maracaibea. La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla. La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla. Esta luna bonita, ay chiquitín, chiquitita, ay morenín, morenita, ay luna que bonita. Lunita maracaibea, yo conozco tus secretos, los he visto por las noches coqueteando con el lago. Los he visto gozar en la arena, una noche de gaita en palmera, tan airosa la luna de rosa como es de hermosa maracaibea. Ay, lorel, lerón, lerón, laira, ay, lorel, lerón, lerón, lai. Y seguimos bailando. Ay, chiquitín, chiquitita, ay, luna que bonita, ay, morenín, morenita, ay, oye, mi lunita. Ay, chiquitín, chiquitita, ay, luna, qué bonita. Ay, morenín, morenita, ay, oye, qué bonita. Ay, chiquitín, chiquitita, ay, oye, mi lunita. Ay, morenín, morenita, ay, oye, qué bonita. Ay, chiquitín, chiquitita, ay, oye, mi lunita. Ay, morenín, morenita, ay, oye, qué bonita. Y nos vamos hasta San Ángelo, Texas, con Capaz.